thoughts I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher. Mi hermano es Sam y contra demonios vamos a luchar. Usamos conjuros y balas de plata. Libros de hechizos es lo que les mata. Y es que fue duro estar en el infierno, porque te torturan con armas de hierro, viviendo tu muerte una y otra vez. Escuchaba los llantos de una mujer. Y es que mi vida no ha sido de lujo, cazando criaturas, demonios y brujos. Vivimos buscando al demonio Azazel, esperando la ayuda del ángel Castiel. Una vida y condena basada en dolor y la marca en la sangre de un cazador. Entrenados por John, vivimos sin paz, buscando fantasmas y necros sin más. ¡Que alguien me ayude! El cobre, el hierro y sal, exorcismo en latín, aquí es vital. No tengo miedo a la oscuridad, pero sí a los seres que en ella están. Tratos con demonios, despídete y recuerda este nombre, Winchester. No por cazar, somos almas muy puras. Viví situaciones que fueron muy duras. Mi madre muerta cuando ella era un crío, Azazel la mató, un cabronazo muy frío. Y entonces mi padre hizo un trato con él, vendiendo su alma al demonio Azazel. Uriel, el traidor de los ángeles, dijo que éramos peones para regocijo. El fin del mundo se queda muy cerca. A mí sus poderes más aún se acerca.